buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 142. Programa que hemos arrancado con The Velvet Underground y este Guess I'm Falling in Love, versión instrumental tal cual aparece en el álbum recopilatorio titulado 1969, que vio la luz en 2017. Banda de Edimburgo, Dog Faced Hermans, con el tema How We Connect, que forma parte de su quinto álbum, Home of Life, publicado en 1993. Times are through. Your body's aching. You need a rest. Your body's aching. Take out a rest. I said, ah, ah, ah, ah. eran The Jesus Lizard, interpretando Wheelchair Epidemic en su Peel Session del 24 de febrero de 1991. Desde Oklahoma, Chad Pyle, increíble y poderoso cuarteto que debutó en 2019 con la cassette titulada This Dungeon Earth, que se cerraba con el tema Crawl Space, que acabamos de disfrutar en Peladilla. Thank you. Oklahoma a Chicago, eran Fax y su canción Present Tense, extraída del álbum In a Present Tense, último trabajo de la banda hasta la fecha, que fue editado en 2021. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Oh, Eran los británicos The Famous Race, que solo publicaron un LP del que tengamos noticia. En cualquier caso, un gran disco, Ending Beginning, del año 1990. La cara B se abre con el tema que acaba de sonar, Black Dress. Los londinenses The Sound, quienes debutaron en 1980 con el álbum Jeopardy. Hemos escuchado el tema de apertura, I Can't Escape Myself. Touching and glowing and feeling, feeling, feeling, feeling. look at me. I'm thinking you want me, I'm coming while wondering, I'm seeing a vision of you and me. What? You think I'm sick? Because I'm loving and touching a lot of you, caring and growing, me and you. I'm too direct, just too direct, too direct. I'm too direct. De Montreal, Inner Voice, un grupo que operó a mediados de los 80 y que sepamos solo publicó un 12 pulgadas, Nobody Knows. Ahí aparece la canción que acabamos de disfrutar, Too Direct. Corría el año 1986. We'll be right back. El genial saxofonista Wayne Shorter, con una de sus obras más reconocidas, el álbum Supernova, publicado por el sello Blue Note en 1969. Ha sonado la pieza que lo cierra y que lleva por título More Than Human. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas, que se emite los jueves en Radio Oasis a las 10 de la noche. Repetición los miércoles a las 7 de la tarde. Nishemon mana, in the wallah, in the dirisa, yarre fauli bendek motanas, na! It came ahead in a udegan, eh? It is chashire, si chashi, it is hunyan de negerin, eh? Get the magazine, ነሽ ማን ማና Situábamos en Etiopía, años 70, con una música que nos encanta, que nos hechiza y que nos parece fascinante. Eran Ayaleu, Mesfin and Black Lion Band, interpretando el tema Gedawo. Lo hemos extraído de la serie Etiopix, que como sabéis se publicó en Francia a principios de este siglo. Thank you. سترت بك حنين نخشى الفضيحة غيب بزدترة اللي على النفس والشيطان منتصرا مصطفى عز من مصطفى انتصرا من مصطفى En 2021, el sello de Chicago, Mississippi Records, publicó una doble cassette titulada Wallaki Lechine, que mostraba rarezas y material hasta entonces prácticamente inédito de la música hecha en Mauritania, guitarristas en su mayoría, guitarristas eléctricos. Una parte de esa cassette ha sido poco después editada en vinilo, y es un disco altamente recomendable. Thank you. Desde Inglaterra, el dúo Markers. De su álbum Heaven in the Dark Earth ha sonado la pieza titulada Snowquall Me. Y así vamos terminando esta peladilla, que es la número 142. Como siempre, te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto.